Sí. Muy buenas tardes. Estamos muy complacidos y también muy orgullosos de tener aquí a Audu y a Odín. Son dos agentes africanos que vienen de la Fundación Nuke. Para nosotros, como semillero de litoralidades, Henry y yo, ha sido una tarea pues bastante interesante el comenzar a vincular otras dinámicas de producción, otras dinámicas de que tienen que ver como con el campo artístico, que tienen que ver con los conocimientos contemporáneos desde el arte. Nos complace por primera vez en Bellas Artes presentar pues a dos artistas africanos, a dos agentes africanos. Nosotros como grupo no somos pues una organización como tal, como lo es Nuke. Nosotros simplemente pues llevamos un año de creación y de ejercicio pues un poco leve, por así decirlo, pero se ha presentado esta oportunidad que nos parece muy importante y les damos las gracias por haber pues acogido esta bienvenida que tenemos. Y entonces es también un reto comenzar como a hablar de todos estos conceptos y de todas esas dinámicas que nos congregan a todos. Para nosotros, vuelvo y les digo, es un orgullo tener a dos africanos aquí en la institución y especialmente para mí y para Gena. Entonces es como saber también cómo funciona el arte en África, porque siempre estamos hablando desde el arte europeo, desde el arte norteamericano, pero nunca nos atrevemos como a mencionar el arte africano, o por lo menos si lo mencionamos es una manera un poco fugaz y como que no nos detenemos en cómo son las dinámicas allá de producción y de socialización, y sentimos que este fue la mejor manera para comenzar a entender cómo funcionan las dinámicas desde el arte y en África precisamente. Vamos a tener varias cositas, le vamos a pedir paciencia porque pues tenemos una persona que nos está traduciendo, y también tenemos pues al revés, que nos va también a traducir a nosotros cuando les toque la intervención a los africanos. A este pequeño evento se han unido Bellas Artes, La Tertulia, el Banco de la República, Lugar a Dudas, Yolanda, que es una de las gestoras más importantes, se puede decir en estos momentos que hay en Cali. Entonces le damos las gracias a Yolanda por habernos jalado y jalonado y cantidades de cosas. También se vinculan al evento, se me olvidó, el Colombo Americano. También en un momento se quiso medio vincular la Universidad Camacho y también la ICESI. Las nombro porque ellas estuvieron allí como haciendo algunas cositas. Y desde nuestro grupo de litoralidades, también nuestros estudiantes estuvieron como muy al tanto y apoyándolos en todo. Vuelvo y les digo, es la primera vez que vienen dos africanos aquí a Bellas Artes. Yo creo que es un orgullo para nosotros. No sé si para ustedes, pero nos debemos sentir así. Nos debemos sentir así. Pensémoslo desde esa manera. Y pues muchas gracias. Bueno, voy a hacer un poco la función de tratar de dinamizar la charla de el semillero Litoralidades, que es de los profesores Henry Salazar y Fabio Melesio Palacios, Odín Tevi y Audu Salisu de Nuke Foundation, bueno, y Mabel, que es el Colombo Americano, la ha enviado como parte de soporte a construir esta agenda. Entonces, solo quería resaltar, afirmar lo que les estaba contando Fabio, de que esta charla se da en el marco de unas iniciativas de varias personas e instituciones en Cali que estamos intentando construir una agenda común sobre la reflexión de cuál ha sido la presencia e importancia de lo afro en esta ciudad y en nuestra cultura, ¿no? No solo Y creo que es una discusión que no solo le corresponde, no es una discusión solo de personas o de comunidades negras. Es una discusión y una reflexión para hacernos todos quienes habitamos esta ciudad por la fuerte raíz que tiene, pues hasta África claramente, pero la influencia que las comunidades negras le ha imprimido, le ha dejado a esta, le ha dado y le sigue dando a esta ciudad. Vamos a tratar también de ir lento para que la traducción se realice. En ese sentido, a mí me gustaría poder pensar esta charla en el contexto actual, sociopolítico, sociopolítico sobre todo, de los paros cívicos que se realizaron en Buenaventura y en Quibdó, y lo que eso significa en muchos niveles, también en niveles simbólicos. No solamente es la lucha por unos recursos económicos, sí, por unas condiciones de vida, digamos, relacionados con el agua, con la educación, con la salud, sino que también fue una lucha por dignificar, ¿no? Por dejar ver unas desigualdades estructurales en nuestra sociedad. Y eso creo que en el contexto de la academia hay que enlazarlo con la gente que se encuentra estudiando los estudios de coloniales, ¿no? De cómo este momento histórico ha dejado ver las dinámicas coloniales que aún persisten. Entonces creo que bueno, eso es una discusión que va, no termina, y que aquí hay varias personas que sé que están teniendo grupos de estudio o son profesoras aquí en la universidad que tienen, como Fefe, por ejemplo, que tienen ese enfoque, y me parece de nuevo súper importante que terminado esta lucha, estos paros, esta lucha, las discusiones sobre un racismo estructural, que fue lo que muchas personas que estaban en esta lucha hablaron, pues sea una discusión que continúe. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en este intento de pensarlo afro en la ciudad, de generar relaciones con otros contextos, como es este, Ghana, un país de la costa occidental africana, creo que hay muchos hilos por ir tejiendo. Entonces voy a describirles brevemente el perfil de las personas que están aquí con ustedes, con nosotros. Y bueno, Odile Tebi, estudió matemáticas y ciencias de la computación en la Universidad de Ghana, Ligon. Es fundadora y directora de Ubuntu Foundation. La carrera de Odile en las artes comenzó hace 15 años cuando abrió una galería de arte llamada Black Swan en Londres, donde estaba promoviendo artistas de Ghana, Togo y Nigeria. En este momento, el Ubuntu Foundation está encargada de dirigir la visión y las estrategias de la fundación, asegurando su sustentabilidad, y de diseñar y curar con un equipo más grande la programación de Nubuque, tanto en Ghana como hacia afuera. Nubuque Foundation también hace parte de una red que se llama Arts Collaboratory, de la cual también hace parte Lugar a Dudas y otros espacios en Colombia, y que también en parte ha ayudado muchísimo a que ellos estén aquí en este momento. Abdalá Abdou Salissou estudió una maestría en Relaciones Internacionales y actualmente está haciendo un doctorado en Teoría Jurídica. Es consultor asistente en Nubuque Foundation y tiene un interés muy fuerte en la conceptualización abstracta de la vida social. Su apuesta académica y profesional va por la vía de disciplinas como las ciencias sociales, el pensamiento jurídico de las prácticas artísticas y la conceptualización cultural. Es autor de un libro llamado Ser Afro-Austriaco, porque tiene esta experiencia de vivir entre Austria y Ghana y cómo eso convive. Y es una discusión sobre el racismo y la supremacía blanca y la situación de la diáspora africana en Austria. Sobre el semillero Litoralidades, es un grupo de estudiantes y profesores que investiga cuál ha sido la participación de los artistas en la historia de Bellas Artes, y en ese sentido la participación de los artistas afro en la escena local. Fabio Mendes fue ganador del premio Luis Caballero, siendo el artista más joven y afrodescendiente en obtenerlo. Y Henry trabaja desde la escultura, desde la instalación, diferentes tipos de reflexión sobre las estéticas, arquitectura, el diseño del Pacífico, ¿no? Con una mezcla. Bueno, hay una exposición de Henry en ese momento en ProArtes. Y bueno, entonces un poco la dinámica va a ser que Odín y Eudú van a hablar sobre el Nunuque, sobre el contexto del Nunuque, sobre el contexto cultural en el que se encuentra el Nunuque. Henry y Fabio van a hablar sobre Semillero, y si ustedes tienen algunas preguntas, las pueden por favor escribir en un papel, o bueno, claramente también pueden usar el micrófono, si no, para tratar de hacer pues como una, un poquito de orden. Ya eso vendrá una jornada de preguntas y respuestas. Okay. ¿Me pueden escuchar? Pero con el otro se escuchaba mejor. Sí, entonces. ¿Hello? ¿Ahora está mejor? Close. Buenas tardes, everybody. Buenas tardes, everybody. As you already heard, my name is Odin Tebi, Ghanaian. Buenas tardes a todos. Como escucharon, mi nombre es Odin, Ghanesa. I'm a founder and one of the three founders of Nubuco Foundation. Soy la fundadora y una de las tres fundadoras de. And currently still the director, so I've been directing the foundation's work for the past 10 years. Y estaba dirigiendo el trabajo de la fundación por los últimos 10 años. 10 years ago, we realized that artistic practice in Ghana was only being driven by foreign-funded institutions. That for us was a kind of precarious situation to be in. Because we realized that we were at the mercy of institutions which were not really concerned about the practice of art or the culture of our nation. De las instituciones que no se daban cuenta de nuestra situación social. Our country has got a very rich culture, permeates every facet of our lives. Now clothing, apparel, architecture, gold, everywhere. Ghana tiene una gran cultura, está llena y de facetas de nuestras vidas, como por ejemplo la arquitectura, el textil, el oro y muchas más. However, because of our checkered political history, A pesar de eso, pues, por nuestra situación política, we were in a situation where we're still learning how to appreciate and love what is ours. Nuestra situación, estamos entregados en cómo apreciar lo que teníamos y en lo que estamos. Apart from politics, the situation to do with our education system and also being coming out of almost 10 years after independence, from 1966 to 1993, we have had three republics. We had three republics of democratically elected governments. However, they were constantly interrupted because of military coups. Después de más de 10 años de independencia, entre 1966 y interruptions and had very huge social implications, and I believe we are still feeling the impact of those interruptions in our history. However, our parents instilled in us an appreciation for our culture and also an appreciation for recognizing how privileged we were and also recognizing those who weren't. A pesar de esto, nuestros padres nos enseñaron a ser conscientes de dónde veníamos, de lo que teníamos y de sentirnos privilegiados por tener nuestras raíces. So we grew up straddling a lot of realities, apart from having to learn English, speaking our own local languages, we were living different cultures depending on what context you found yourself in. Porque estábamos envueltos como por muchas realidades, teníamos que aprender inglés, que era una lengua pues que nos estaban como imponiendo, y que teníamos que también retener pues nuestra propia lengua. So Ghana is now in its fourth republic, which began in 1993, and we've now had five presidents to date. Ghana está en este momento en su cuarta república, empezando en 1993, y tenemos ya nuestro quinto presidente. And out of all our presidents, we believe that it's only our first president, Kwame Nkrumah, who really took a keen interest in the arts of Ghana and promoted it really with everything that he did. De todos los presidentes, el único que estaba interesado en el arte fue el primer presidente. Su nombre fue Kwame Nkrumah, y él ha sido el único que de verdad se ha interesado en el arte y promover el arte en el país. So, that is just like a background of where we were till we sort of started 10 years ago. Eso era solo como un antecedente de donde estábamos desde hace 10 años. So, as I said, the foundation is a privately founded private foundation by myself and two others. One is an artist and one is an investment banker. Como ya lo mencioné anteriormente, nuestra fundación es privada, fue fundada por mí y por dos personas más, un artista y una persona que invirtió en el banco. And we felt it was important that an institution which represented by Ghanaians was the one who would be giving voice to artistic practice or cultural programs within Ghana. Fue muy importante que esta institución fuera creada en Ghana de personas ghanesas y que se pudiera representar las dándole voces a los artistas y a las prácticas artistas del país. So we set up mainly for the visual artists, but we found ourselves becoming very relevant to those who are doing drama, music, and poetry. Inicialmente empezamos con impulsar las artes virtuales, pero también para nosotros fue importante incursionar en el teatro y en la poesía. That's because of the situation that we're in, the issues that we're facing, the artists were facing, practically all those who were in any form of creative arts. Debido a la situación en que se encontraban, pues los artistas y todo lo que tenían que enfrentar y a los problemas que se tenían que enfrentar y ser creativos en sus prácticas creativas. We realized also that this actually presented an opportunity for us to not to separate visual artists from musicians and poets, but allow our center to become a place where there was a new expressions being created because of the peculiarity of the circumstances that we were in. También vimos la oportunidad de no separar lo que son las artes visuales de la música y de las otras expresiones que se podrían llegar a mezclar y a interactuar con ellas. So the foundation would support the practice of the artists as well as giving the opportunity to nurture their own audiences. Nuestra fundación iba a darle soporte a la, y apoyo a los artistas y también a las prácticas que ellos tenían. We also were looking at the audiences that we were serving, and there was a wide range of audiences. Nubuka Foundation is actually situated in a residential area in Accra. Es de esta audiencia que estamos hablando y en la que participa la fundación, que está localizada en residential, so in Accra. En una zona residencial de Accra. However, we are, that area is an affluent area. We also have the university very close to us, but we have the indigenous settlers of the city also very close. Ese sitio es bastante afluente de personas y tenemos diferentes personas viniendo de las comunidades indígenas y de sitios. So we found that we have to have a plan which will reach the diverse audiences which we wanted to get to. So we had art patrons or students or schools, those living in the local neighborhood who were migrant communities living in shacks, you know, and in the local schools. Nos dimos cuenta que teníamos que tener un plan para alcanzar a todas estas audiencias, estas comunidades de las personas indígenas, de todos los que vivían cerca, de las personas de escuelas y de los que incluso vivían en chozas. So apart from even the people, we recognize that a lot of the state institutions, because of a lack of budget, were also not programming. Aparte de reconocer todas las personas que estaban envueltas en este proceso, también reconocíamos que teníamos un presupuesto corto y entonces teníamos que programar hacia eso. So we have to also include the programs that we did to include institutions, not just the people who we wanted to visit, the visitors. We also had to have a strategy to include state institutions so they can also have the opportunity to show something in their spaces. Entonces decidimos que no solo hacer parte de este proyecto a las personas, sino que también crear estrategias para involucrar a las instituciones y sacar provecho de todo lo que se podía hacer con ellas. With the creative collectives, we encourage them to use our space in exchange for them to work within the community. Con estas fundaciones, lo que hicimos fue crear, darles la idea de que ellos podían tener un espacio para que pudieran trabajar con las comunidades. So we wanted to begin to affect the way new creatives were forming, not just look at themselves and what they wanted to do, but also look at the society in which they were working, see the needs that they had, and include them in their programming. Lo que hicimos fue infectar a estas sociedades para que se dieran cuenta de las de estas fundaciones, para que se dieran cuenta de las sociedades con las que estaban trabajando y las necesidades específicas que ellos tenían para poder trabajar con ellas. So with artists and students, we look at opportunities to give them, for them to have exchanges, be part of exhibitions, be in workshops, and offer them sales, because that's also very key to their existence. Okay. También vimos la oportunidad, pues, no solo de tener los intercambios, sino que también ofrecerles exhibiciones y ventas, que eso era de pronto lo que también les iba a llamar la atención para participar. With the schools, opportunities to interact with artists. We even host some of the exhibitions for students, excuse me, give the internship and co-op opportunities to the those in the university as well. También a las personas que trabajaban en las escuelas o estudiaban también allá, vimos la oportunidad de ofrecerles pasantías para que se involucraran también al trabajo con los artistas. For the younger students as well, we have a library, and I felt the library was a good way to draw in the community. Con los estudiantes más jóvenes creamos una librería y eso fue lo que vi, de que era como el mejor camino para atraparlos y tenerlos en, hacia nuestro lado. So we have reading programs. They come in and use the library. Sometimes the staff read with them. Just to make the place open. They might find that some of the exhibitions alien, but we use these as hooks to bring them in, and then we begin to engage them in workshops and get them to also try and understand what is showing and express themselves. Sí, con estas personas, con este proyecto de lectura, lo que hicimos fue aprovecharlo, y algunas colaboradoras se leen con estos estudiantes para aprovechar el espacio, y esto es como un gancho para llamar su atención, para después empezar con una exhibición y después darles entonces un taller y así comenzar con ellos. So by seeing themselves, actually, because I think I'm not sure which of the slides is this, you can see some of the children actually engaged and working on a massive canvas. No sé si pueden ver de pronto en la presentación y si la luz los deja ver, de que cómo ven, cómo los niños están trabajando dentro del campus. ¿En el lienzo? Okay, perdón. En el lienzo. So, this particular exhibition, we were asked by the Australian High Commission to find an opportunity to reach their audiences. Esta exposición particular es promovida por la Alta Comisión Australiana como una oportunidad para alcanzar a estas comunidades. So with the local school, they already know about Ghanaian art forms, so we encourage them to learn about Australian art forms and create their own new art forms based on their understanding of Ghanaian and Australian. So there are about 8 children Ellos entraron a intervenir en las escuelas locales para hacer que entusiasmar a los niños para participar, aprender el arte de ellos con sus bases y a partir de eso que ellos empiecen a crear su propio estilo. So, effectively, our exhibition calendar and our programming reflects the goals that our goals to sort of support young artists and also bring visitors into our space who ordinarily would not want to engage with a formal contemporary space, contemporary art space. Entonces, con nuestra programación del calendario, lo que queremos es alcanzar esos objetivos y hacer que esos artistas jóvenes sean aprovechados y que los visitantes que están con nosotros también se involucren en el programa y puedan salir adelante en la parte artística. So, some of the topics apart from the arts will be bring some history and sort of commemorate events and have exhibitions around those topics so that we have a diverse interest. Entonces, algunos de estos temas que vienen como en diferentes eventos y que llegan como a participar así como incursionando, entonces se toman bastante en cuenta y han resultado muy bien. Last year we built a center in the upper west region of Ghana. It's about 800 kilometers from the capital of Accra. El año pasado construimos un centro que está en la parte alta del oeste de Ghana, que es más o menos alrededor de unos 8 kilómetros. 800 kilómetros desde la capital. So the reason why we thought it was important for this center was to build on the knowledge of our existing art forms in Ghana, which are textiles and clay. Para crear estas oportunidades, lo que vimos es las formas existentes de arte que habían, que era la arcilla y los textiles. So it's going to be a resource center for local artisans and artists, building on indigenous knowledge and also finding ways to capture what our knowledge systems are and make it available to researchers, writers, and everybody. Va a ser una gran oportunidad para ellos y para acoger a investigadores que quieren acompañar ese conocimiento para de lo que están haciendo estos artistas y que están interesados en estas artes particulares. So almost for almost 5 years now we've been researching in these communities and running workshops looking at different innovation design strategies. Desde hace 5 años estamos incursionando en esto teniendo diferentes talleres para que puedan como aprovechar esta parte artística. The community here is rural, so the focus here is also very different. La comunidad aquí es rural, entonces el enfoque es bastante diferente. So we've worked with women's, mostly women's collectives. Trabajamos más que todo con mujeres, colectivos de mujeres. And two schools which are of the deaf and blind, who have vocational programs in reading. En dos escuelas para ciegos y sordos que tienen una incidencia vocacional. So we, through this center, we want to invite artists who are interested in working with clay and textiles for a residency program when it starts. Por medio de estas escuelas lo que queremos es atraer a artistas que quieran trabajar con la arcilla y los textiles. So the main reason why we came to Colombia was for us to visit an organization in Medellín. La razón principal por la que vinimos a Colombia fue para visitar una organización en Medellín. To help us to assist these two schools, the two schools of the deaf and blind. Que nos ayudarían a asistir a estas dos escuelas para ciegos y sordos. What we found quite sad was when we visited these schools, we saw the ambition of the founders to train children who were blind or deaf to be self-sufficient when they graduate. Lo que vimos cuando llegamos a estas instituciones fue la ambición de las personas para que esos niños que tienen dificultades de escuchar pudieran entrenarse y tener algo más que hacer. But these schools are now suffering from a lot of budget cuts, lack of resources, lack of training for the teachers, and a lot of them are graduating without actually having the necessary skills to make a living. Pero lo que nos encontramos es que estas escuelas están sufriendo de recortes de presupuesto, de falta de recursos, de falta de entrenamiento de las personas que están ahí y que les ha causado bastantes desventajas en la comunidad. So the institutions that we visited also introduced us to some artist groups who are also already working within these communities, especially one of them we met is working with children who have hearing impairments. Entonces, lo que hicimos fue conocer a unos grupos de artistas que están trabajando con diferentes tipos de comunidades. Hay uno en especial que está trabajando con personas que tienen problemas para escuchar. So we really take a lot out of our visit, and I would say that being part of the Arts Collaboratory Network has really opened us a new vista of arts practice to us in Ghana. Okay. Hemos aprendido mucho de nuestra visita aquí y haciendo parte de estas artes colaborativas, lo que hemos hecho es aprender mucho para Ghana. So, with Colombia, we had a Ghanaian artist who came about 3 years ago. He visited the Atlas. De Ghana tuvimos a una persona que vino a Colombia y visitó Lugar a Dudas hace 3 años. Yes. So Yolanda also just returned, as you all well know, 3 months ago. Yolanda, como todos saben, también regresó apenas hace 4 meses de Ghana. She's opened up, I mean, just as you're saying about the conversation about artists. Coming from Ghana, we also just opened up a massive vista and shown us what is happening between our two countries without us being here. And I'm proud of how she has come to Ghana and opened this conversation up and where she wants it to continue. She doesn't want to end by her returning back to Colombia. Okay. Con estos artistas que han venido nos hemos dado cuenta de las cosas que han pasado entre los dos países que ni siquiera pues las hemos visto, pero nos han contado, y con la visita que nos hacen nos muestran cómo podemos practicar y que ella no quiere que esta conversación termine aquí con su visita, sino que también quiere continuar con estas conversaciones, así sea a través de otros artistas. So we have the institutions that Yolanda has introduced us to, literal leaders. Tenemos las Banco de la República, el Museo, la Tertulia, Colombia Americana, already no lugar de decir. Tenemos las instituciones que Yolanda nos ha presentado, como Litoralidad, Bellas Artes, Banco de la República, el Museo de la Tertulia, Colombia Americana y Lugar a Dudas, que ya era un lugar que conocíamos. I'm really looking forward to building a relationship with the institutions, with our artists, our respective communities and institutions as well. De verdad estoy buscando, muy interesada en construir estas relaciones entre nuestras instituciones de arte y darle continuidad a nuestro trabajo. And I'd like to thank you for your hospitality, for your invitation and your warm welcome. especially to Sally, Yolanda, and Mabel for helping me to reach. Quiero agradecer personalmente por la hospitalidad, por cómo nos han tratado, por la acogida que tenemos en este momento, y agradecerle a Yolanda, a Sally, por este trabajo. Thank you. Hello everyone. Hola a todos. Buenas tardes. Hi, my name is Audu Salisu, and I'm pleased to be in Colombia. Estoy muy entusiasmado de estar en Colombia. Yolanda gave me a very heavy task. Yolanda me dio una tarea bastante pesada. All that Odile just spoke about, I'm supposed to put it in a cultural context, sort of to add the culture aspect to the dynamics of art and the way we curate them in the Bokeh Foundation. Todo lo que acabo de decir, Odil, yo estoy encargado de ponerlo en palabras y contextos culturales para entender más del proceso de las artes desde la cultura. Okay, these dynamics in the Bokeh Foundation and in the art scene in general right now in Accra. Estas dinámicas, especialmente en la Fundación de Nubuque y en el contexto cultural en África, en Accra. And the way I would put it, I think I would say that it's a changing dynamics of the culture of curating, sort of curating culture and a culture of curating. En palabras como yo las pondría, es una dinámica cambiante de la cultura y del curador, de la curaduría, pero yo lo diría como la curaduría de la cultura. Y la cultura, so, de la cultura a la curaduría. The culture of curating and the curating of cultures. La cultura de la curaduría y la curaduría de la cultura. So, this thing is creating a very interesting dynamic in the African context, particularly in Ghana. Poner esto realmente en el contexto particular de Ghana. The way we all know the curator before contemporary times is that the curator is simply the composer, arranger, and the organizer of a collection for an exhibition. That's how we will generally call a curator. Como originalmente llamaríamos a un curador, sería como desde el concepto de un compositor, de un organizador, de un cuidador de las exposiciones de arte. But what makes it interesting in our context is that art and culture are almost inseparable. It's difficult to separate art and culture in our context. Pero en nuestro contexto, lo que es difícil es separar el arte de la cultura. So it kind of puts the curator in a very difficult position. Es como poner al curador en una posición bastante difícil. So before, actually, like curating is something that has always existed within our context, at least in West Africa. Es básicamente como poner al curador en algo que ya existe, que es básicamente de nosotros en África. So before the whole French methodology, which sort of made curating something big, if I'm allowed to put it like this. Antes de que toda esta metodología francesa sobre la parte de la curaduría, si yo la pudiera poner de alguna manera. So it was always, curating was always around, but it was not art that was curated, but it was a culture that was curated. Curaduría estaba siempre alrededor de nosotros, pero entonces era algo que estaba realmente siendo, era la cultura la que estaba siendo evaluada. So the difference that was actually the only difference that came and took art from culture was the fact that you could mount an exhibition for a temporal time and then dismantle the exhibition. La diferencia que había en este hecho de la curaduría era que era nada más de montar una exhibición por un tiempo y luego desmontarla. But this is very difficult to do in an African context because of the inseparability of the art from the culture. Pero eso es algo muy difícil de hacer en el contexto africano porque es muy difícil separar el arte de la cultura. But this is not to say that the modern form of curating does not exist in Africa. If you go to cosmopolitan centers like Lagos, Cape Town, you will have that. You will get the modern curating form where art is completely separate from culture. Pero eso no quiere decir que esté separado. Si ustedes van a ciudades más como cosmopolitas como Lagos o Cape Town, podrían darse cuenta de que el arte y la cultura están completamente separados. But the question that keeps coming up is that is it going to go around the whole of Africa, or will the inseparability of the art and the culture still stick around? Entonces la pregunta que surge es que si es esta metodología o esta manera de ser va a seguir esparciéndose por toda África, o si es va a seguir en África contemplándose el arte y la cultura como algo inseparable. But for us to be able to understand this, I think there are three major reasons that differentiate this way of curating in places like Ghana and the global way of curating art away from culture. Pero para que nosotros podamos entender más esto, hay tres razones fundamentales para entender cómo es la incidencia de la cultura y cómo se trataría este tema en África. I'm going to name three very important reasons in this sense. Voy a nombrar tres razones importantes en este contexto. First is the first and most important reason is the fact that in Africa, it's difficult to separate the intangible or the abstract art from the visual art. Para empezar, y como lo más importante, es que en África es muy difícil de separar lo intangible o lo abstracto. So what the curator actually curates is not just the object, but also a whole legacy. Pues porque no es solamente el objeto, sino que el legado completo. So, the second reason is the fact that in Africa you find a lot of different cultures existing or coexisting within a very small space. Lo que también sería un segundo punto, algo que se ve en África es de que hay diferentes culturas coexistiendo en un mismo espacio. So when a curator tries to conceptualize something new, cuando un curador trata de conceptualizar algo, it's always very difficult to come up with something new without falling into the culture of one of these many, many cultures that exist. Es también difícil como que producir algo nuevo sin caer dentro de las diferentes culturas que están en el mismo lugar. So it becomes very difficult for the curator to own the idea. Se convierte muy difícil para el curador producir su propia idea. Ser el dueño de la idea. So the reason why it becomes difficult is also the fact that culture is seen as owned by everyone. So if one person tries to own an idea, it appears to be strange. También lo que es difícil es porque, o sea, para un artista ser apropiado de una sola idea, porque si algo se produce, eso le pertenece a todos. And the last reason also is the fact that if you look at arts funding in Africa, it is very, very weak. La tercera razón es de que si ustedes ven el presupuesto para el arte, es de verdad débil en África. So it's difficult for one single curator to become a star and stand in the middle and own the whole idea. Entonces es muy difícil para en África un solo curador como levantarse y hacerse propio y dueño de una sola idea. So based on these reasons, one will ask, how does Nubuque do this? How do we do this in Nubuque? How do we manage all of this? Mirando estas razones, entonces nos ponemos a pensar cómo la Fundación de Nubuque maneja estas situaciones y estas razones. One factor that is very important in this sense is that Nubuque tries to incorporate this dynamic by using cultural agents who are aware of these dynamics. Lo que hace la Fundación de Nubuque es de tratar con personas que hagan parte y tengan en cuenta estas diferencias culturales. So you will find out that everyone in Nubuque is sort of aware of the dynamics in Europe or in other places, in cosmopolitan centers where the curator is a superstar. Entonces lo que vemos es que todas las personas que pertenecen a la Fundación saben y están al tanto de las dinámicas internacionales y de las del país de África también. And they are also aware of the local cultures and the way these cultures are embedded in curating art. Y también están muy al tanto de cómo las culturas locales y cómo esto incide en las artes locales. But one has to also mention that recently there's been a lot of movement in Ghana where young artists have tried to practice the way they see in global centers like in London or in New York or in other places. They've tried to seek the separation of the culture from the arts. Entonces lo que podemos ver ahora mucho en África recientemente es de que muchos artistas jóvenes están viendo y siguiendo como esos conceptos globales y buscando cómo separar el arte de la cultura. But this is of course difficult because if you are a curator who wants to curate art based on your own conceptualized idea in a space like Africa and you don't have funding, it becomes very difficult. Sí, entonces también es muy difícil porque encontramos que el curador quiere como trabajar en un espacio como el de África, pero hacer cosas y traer cosas de otras partes. And this thing has also got an advantage for organizations like Nubuque because it allows the institution to keep financial success completely away from the social, political, and the critical success. Sí, entonces eso trae una ventaja a las fundaciones como Nubuque, porque nos permite tener esa incidencia y mantener como aparte también a las personas que quieren como incidir mucho en este contexto local. Because right now, if you look at a lot of these cosmopolitan centers, critical success is in the background now. What museums want to have is the commercial success. So the creator is the superstar standing in the middle, and all that matters is the number of works that has been sold. Sí, entonces lo que encontramos es que hay muchos centros cosmopolitanos que y como museos que solamente se entregan como la parte comercial y están buscando como solo eso. Well, as an advantage, institutions in places like Ghana or in Accra, Nubuque Foundation, are sort of insulated from this kind of losing the aesthetic and the artistic quality and focusing on the commercial success. O entonces una ventaja de estas fundaciones en Accra o en Ghana, como lo es Nubuque, es de que logra aislar como el perder esas, ese estilo y esa y ese arte que se debe tener. Said last was that a lot of if you go to a lot of these cosmopolitan centers, you will realize that si uno va a los centros cosmopolitas, uno se da cuenta. People don't talk about the social and the political importance of works. La gente no habla de la importancia política y social de los trabajos. Because the curator is now the superstar and the commercial success is what everyone is discussing. Y porque el curador es la superestrella y es el éxito comercial lo que la gente está discutiendo. Yeah, and but at the same time, one will ask, the way things work in Africa is that if things come from Europe or from the Western world, they sweep in very quick. In Africa, if things come from Europe or from the Western world, sí, they take over very quick. Si algo viene de Europa o del mundo occidental, entran muy rápido, se apoderan muy rápido. So how long can organizations like the Nubuque Foundation be able to keep their authentic practices? Entonces, ¿qué, por cuánto tiempo más podrán organizaciones como Nubuque continuar su práctica? Su práctica auténtica. Yeah, two dynamics are changing the future right now in Africa. Dos dinámicas están cambiando el futuro en este momento en África. One is the proliferation of biennales everywhere in Africa. Una es la proliferación de bienales en África. And the other is the fact that we are lucky to have festivals, visual art festivals, that are going back and looking at trying to keep the art and the culture together in a contemporary form. Yeah. So we have the new trend is that we have visual art festivals. Y la otra dinámica es que hay una serie de festivales de artes visuales que están tratando de volver a juntar el arte y la cultura. They're trying to get back together. Exactly. So they are saying like it's like they are keeping the dynamic together while the coming of Biennales in Africa is also introducing the contemporary format. Entonces, mientras los festivales de artes visuales tienen la dinámica de querer mantener unida el arte y la cultura, y por otra parte las bienales lo que hacen es introducir los conceptos europeos y occidentales. But my personal belief in this regard is that I believe it's a cycle. Lo que yo pienso personalmente es que es un ciclo. I believe that the commercialization of art in the cosmopolitan centers will also return to the aesthetics and the artistic practices. They will return. Pienso que la comercialización del arte. Sorry? I believe that this is my conclusion. Esa es mi propia conclusión. That the commercialization que la comercialización of contemporary art, del arte contemporáneo, where the curator is the superstar, donde el curador es la superestrella, and the commercial success is the only thing that matters, donde el éxito comercial es lo único que importa, will go in a cycle and then the art and the culture will come back together. Entrará en un ciclo y la cultura y el arte volverán. Thank you very much. Gracias. Bueno, entonces, Semillero Litoralidades. Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Henry Salazar, soy artista y docente de Bellas Artes. Pues bueno, les voy a contar un poco de qué se trata el semillero. La historia súper corta, por así decirlo, es que hace un par de años coincidimos en la escuela con Fabio Melesio y algunos talleres aquí del área proyectual se realizan con duplas de docentes. Al suceder esto, bueno, llegamos como a armar todo un programa. Tenemos un taller que se llama Plástica 4, Contexto. Y el taller, digamos, que tiene que ver mucho con ver como, digamos, como que los muchachos entiendan sus propios contextos, desde dónde producen, para quién producen, ¿no? Cómo producen. Y veíamos que siempre había una constante en mirar cómo hacia Europa y Estados Unidos y hacia afuera, incluso ni siquiera hacia Colombia. Entonces, como de charlas que teníamos frecuentes con Fabio, encontramos pues que no había como una historia del arte africano o del arte asiático de alguna manera que pudiéramos referenciar dentro del taller. Y la curiosidad nos llevó como a pensar, bueno, ¿será que podemos hacer una clase dentro del taller que hable, digamos, como de arte africano, arte asiático, de un arte, digamos, no europeo, no americano? Y, digamos que coincidió en ese momento con las convocatorias que hace Bellas Artes como tal, convocatorias de investigación internas, proyectos de investigación y semilleros. Entonces decidimos como lanzarnos al agua, como empezar, digamos, de esa manera, articular algo que indagara acerca del arte, digamos, puntualmente desde nuestro contexto cálido. En ese sentido, digamos que tenemos como el semillero, surge el semillero Litoralidades, cuyo objetivo principal es crear líneas de investigación que indaguen acerca de lo afro en la ciudad. En ese sentido, entonces, tenemos, bueno, hicimos como un paneo de chicos que habían estado en nuestro taller, digamos que ya habían pasado por la materia, y de otros también, y decidimos convocarlos para que hicieran parte del semillero. Bueno. Digamos que convocamos en ese caso a Catherine Díaz, que la tenemos aquí apoyándonos, a Laura Rodríguez y a Diego Balanta, que se encuentra atrás, que nos han apoyado también en logística. y empezamos a indagar sobre, digamos, qué es ser afro o no ser afro, digamos, en la ciudad de Cali. Un sitio que está, que es un punto de cruce como entre el centro del país y la costa pacífica, donde hay una fuerte presencia afro, ¿no? Entonces empezamos como ya una serie de indagaciones. Debo hacer como la claridad que el taller, digamos, el semillero es de investigación-creación. En ese caso se hace como una búsqueda bibliográfica y unos referentes y como un grupo de estudio con unos textos que vamos comentando, pero también ellos están en la creación de obra desde los intereses digamos, problemáticas afro. En ese sentido, llevamos como una primera etapa, apenas empezamos este semestre, y digamos que a futuro también hay un proyecto paralelo de investigación que queremos iniciar también con Fabio, que se llama Afroplástica, miradas afro en la ciudad de Cali en la década del 70. Y entonces también, digamos, son como dos cosas que están en paralelo, pero digamos que responden a la misma inquietud, esa inquietud que les decía que hace más de 2 o 3 años nos encontramos con Fabio, ¿no? En ese momento estamos como en la primera etapa, como les decía, como de formalizar cosas con los chicos. Y también, digamos, pensar a futuro, que creo que también es parte como de todo el evento, es conectar cosas que están alrededor del ser afro, por ejemplo aquí en Colombia, también reconocer raíces, y también, digamos, como dentro de esta gran convocatoria de otras entidades que estamos haciendo parte un poco, y el semillero se ha conectado, es, como les decía, buscar transversalidades de qué es lo afro, ¿no?, en la ciudad. Tiene una serie de problemáticas sociales, culturales, políticas, plásticas, ¿no?, que es como una de las más fuertes que nos interesa a nosotros, y que estamos abiertos como a también investigar e indagar. Asimismo, digamos que nos hemos encontrado con toda una serie de personas que también están como con muchas inquietudes acerca del tema, y que también estamos como haciendo cosas conjuntas en algo que se llama Cátedra Plural, que de la cual también hace parte de Bellas Artes, Banco de la República, Museo de la Tertulia, Colombo Americano y otras instituciones. En ese sentido, colocar las imágenes como de este proceso. Volviendo un poco como a la historia del semillero, lo que hacemos es como hacer también unos ejercicios y puestas en escena. Como les decía, el interés principal es la indagación de lo afro, pero desde las plásticas, ¿no?, que sería como nuestro gran fuerte. Sí, entonces. Los chicos, después de hacer lecturas, de hacer como ensayos y pruebas, van formalizando ciertas piezas, las cuales esperamos como a futuro generar una muestra, posiblemente el próximo año, que dé cuenta un poco como de toda esta investigación y de este resultado. También el asunto es que nosotros estamos casi que aprendiendo en la marcha, son cosas que estamos haciendo mientras aprendemos, no entramos como con una cosa así tan definida en el sentido de que solamente va a ser esto, pero también se trata un poco de eso, como de ir aprendiendo mientras se hace, y también queremos como transmitir transmitirles esas inquietudes a los chicos dentro del semillero. Y paralelo, como les decía, esto del semillero, pues el otro proyecto apenas va a arrancar en el mes de agosto y es de carácter más historiográfico, donde nos interesa puntualmente investigar a un artista local que se llama Edgar Álvarez. Bueno, hablar del semillero de agroplástico, también con Henry nos hemos preguntado y también nos ha tocado mucho qué ser afro o también qué ser negro. O sea, esa es una pregunta que nos hemos hecho mucho, porque muchas veces comenzamos a producir y también comenzamos como a creer que lo que estamos haciendo tiene que ver con lo afro. Y entonces yo a veces siento que eso es un asunto como exótico de momento, y eso nos ha llevado también a preguntarnos en el semillero si en realidad nosotros nos pensamos como afro. Y si no es así, entonces como que es bueno uno saber también desde dónde se está parando. ¿Soy afro o no soy afro? ¿Represento lo afro o no lo represento? ¿Cuál es mi posición? Si en realidad quiero o no representar, pues, lo que estoy representando desde lo afro. Nos parece que es casi una tarea titánica, porque también la pregunta o la idea de crear el semillero surgió porque no había estudiantes afros en Bellas Artes. Hicimos como una especie de tarea, pues, de revisar como estudiantes, y encontramos que eran, en la época que yo estudié había solo uno y por ahí habían otros dos. Entonces algo pasaba, o algo pasa desde lo afro en el sentido de estudiar artes plásticas. Este año tenemos la fortuna de que en Bellas Artes entraron 6 estudiantes afros, y eso nos ha levantado el ánimo desde el color, desde la etnia, al sentir de que hay muchos estudiantes afros que quieren estudiar artes plásticas. Con relación a afroplástica, esto puede sonar un poco incómodo lo que voy a decir, pero pues hay que decirlo. A Edgar Álvarez le negaron un premio. Eso fue como un asunto, como un poco sentimos como de que usted no se lo merece, una cosa así. Eso fue en los 50. Más o menos en luz. Sí. Es el documento. O sea, no vamos ahorita. Entonces eso nos movió a pensar de que algo está pasando con lo alto. No a manera de reclamo, ni tampoco a manera de sentirse uno como tocado por este asunto de la piel o de la discriminación, sino como que qué pasa, porque lo afro a veces es como poco entendido o poco tenido en cuenta, no sabemos. Pero eso nos ha movido como a crear el grupo de litoralidades y el grupo de afroplástica para pensar y revisar desde allí, como se podría decir, como esas dinámicas. Nos interesa saber qué pasó con este señor, con este artista. Y también hay muchos artistas afro como Marta Pozo, como Estrella Murillo, que sabemos que son afros, pero no han vuelto a pintar, no han vuelto a representar, no han vuelto a hacer nada, ni tampoco se escucha, pues, en el sentido de muestras o algo así. Pero sabemos que de alguna manera están haciendo algo. No se sabe si es que han cambiado sus dinámicas de incursionar en el medio, o han preferido otras cosas, o entre comillas, han sido como tachadas, como fue Edgar Álvarez. O no trabajan como dice José Horacio. Pero bueno, esto puede ser un poco incómodo, pero lo que queremos es decir, como desde dónde nos situamos para poder indagar sobre estos temas, ¿ya? Porque no es, no fue una cosa caprichosa, no fue un asunto de sentirse menos o más que el otro, simplemente es, son preguntas que uno se hace. Y esto nos ha llevado a entender también cómo es el hacer de nosotros, cómo nosotros como artistas, que yo me considero negro, Henry igual, entonces como que lo negro lo empieza uno a pensar de una manera muy diferente, como más sentida, si se podría llamar, un poco más cercano, cantidad de cosas. Pero esa es como la síntesis de dónde surgen pues, los dos grupos que tenemos. Y nos hemos encontrado con unos documentos fantásticos que están aquí en Bellas Artes, que son las, los trabajos de grado, y desde allí hemos, hemos empezado a tener insumos para poder ahora sí entender qué es lo que sucede en el arte y especialmente con los artistas. Estamos muy motivados con los semilleros y con la investigación que estamos haciendo. Es casi que algo muy personal en la cual nos hemos metido. Tampoco no es un asunto de responder como a unas necesidades académicas o algo así. Es también un compromiso personal. Y queremos que evolucione de alguna manera para llegar a, no sé, a unos productos un poco más amigables con todos. Y ahí vamos. Si alguna persona está pensando en una pregunta, la puede ir como ahí elaborando mientras conversamos un poquitico más, o si alguien ya la tiene y quiere hacerla. Ok, o alguno de ellos está. Yo quería un. Vayan pensando. Yo quería preguntarle, bueno, son tres cosas, pero que cuando él hacía esas tres categorías, diferencias, donde decías que no, en contexto africano no se diferencia la cultura del arte. Sí, una cosa sería, cuando dices el contexto africano, pues es un continente enorme. Entonces, primero, esa diferenciación entre esa forma de concebir el arte y la cultura juntos, ¿es más específica en unos lugares o en un contexto? Y si pudiera dar un poquito más, que a mí me quedaron cosas.